Fin espacio publicitario. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, a partir de este momento y hasta las 10 de la noche, esto es lo que alguien ha dado en llamar la isla de Robinson. Con la operación técnica de Wanda Marconi, nuestro ángel exterminador, estaremos aquí musicalizándoles estas bellas obras. Vamos, corriendo la mesita, ratona y a bailar. Sometimes streets, a maze of dust confused. It don't mean a thing to me if I can't sing blues. Everybody say, oh my, my, oh hey, hey. Come with me now, sweet Marie. Your kindness and in your eyes in fear. I'm drunk of brotherhood of man and glasses of your beer. Still that fire's burning, the flames will jump and sway. Come with me now, sweet Maria. There's another way. Everybody say, oh my, my. Across the sea, dancing out the way. Oh my, my. Oh hey, hey. Come with me, my sweet Maria. Dancing out the way. Dancing now. Ahí se va Popa Chubby haciendo Dance the Night Away. Antes, tres guitarristas para homenajear a Stevie Ray Vaughan, Rick Derringer, Steve Hunter y Pat Travers haciendo blues para Stevie. Y en el comienzo del programa era el grandioso Rory Gallagher haciendo Bullfrog Blues. Bueno, vamos a la tanda y en un ratito seguimos con más blues. Hoy mucho, mucho rock and roll. Viene movidita la tarde y la entrada a la noche. Comienza espacio publicitario. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda que hay, arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona.

Ahí se va Willy DeVille. Bueno, este personaje les quería contar así brevemente. Comenzó su carrera en New York, mediados de los 70, decía. Incursionó en diferentes áreas de la música, pero coqueteó muchísimo con el rhythm and blues, la música latina, puertorriqueña, andaba investigando hasta que cayó, después de pasar por el soul y la salsa, cayó por la ciudad de New Orleans, que como a muchísima gente le ocurre, a muchos músicos cuando pasan por ahí, quedan marcados. Se enfervorizó, fanatizó con la música cajún. Él era muy buen cantante, ejecutante de guitarra, compositor, amaba la música francesa y así llegó a arrastrar un poco las raíces de la música francesa en New Orleans, que tiene mucho de esa cuna europea, la música en New Orleans, ¿no? El cajún, el zydeco y todo eso. Se hizo amigo de músicos notables, ¿no? Como Dr. John, Mark Knopfler, David Hidalgo, uno de los líderes del grupo Los Lobos, y así grabó algunos temas que calificaron, no es muy conocido en Argentina, pero calificó muchísimo, sí, en los Estados Unidos y en esa zona, ¿no? Finalmente, bueno, hace muy poco, en el 2009, falleció de un cáncer de páncreas. Pero bueno, tuvo 59 años de carrera bastante importante. En un rato vamos a estar compartiendo algo más de Willy DeVille, que tiene muy, muy buena performance. Dejó cosas muy, muy prolijitas, muy viscerales. Muy gozosa. Ahora vamos con los increíbles Lynyrd Skynyrd. Fell down Still

Stay when I try.

antes de Lucky Peterson, Roy Buchanan, guitarrista también notable, haciendo Why Don't You Want Me? ¿Por qué? ¿Por qué? Y primero el maestro Albert King, haciendo Red House, ese blues que han hecho tantos, tantos guitarristas. Lo recuerdo siempre muchísimo por Albert King, justamente por quien lo escuchamos, y por el magnífico Jimi Hendrix, que tenía una cosa así que todo lo que él hacía, olvídate, quedó ahí sellado para siempre. ¿Con qué seguimos? Con el señor Robert Cray. Aquí estamos desde la isla. Quería contarles acerca de un guitarrista que me gusta muchísimo. Me gustó mucho, un músico, guitarra, cantautor, que tuvo una época muy, muy fuerte. El señor era Steve Marriott. Steve Marriott calificó muchísimo en la década del 60 con su banda Small Faces, hasta casi el 70. Y después de ahí al 75 formó una banda que fue muy, muy, muy famosa. Ya vamos a pasar algo acá en la isla, que era Humble Pie. esto todo en Gran Bretaña, ¿no? Steve Marriott fue un ícono de la cultura así rock en su momento. Tanto es así que recuerdo que fue uno de los guitarristas que audicionó para los Rolling Stones, cuando desapareció trágicamente. No, creo que cuando dejó Mick Taylor, ahí está, cuando Mick Taylor dejó los Rolling Stones, Steve Marriott fue uno de los que ahí se posicionó, pero bueno, entró Ron Wood, ni más ni menos. Con el tiempo él se desilusionó un poco de lo que era la industria discográfica y se fue alejando, terminó dando conciertos en pubs pequeños en Londres, y en el 91 tuvo un trágico accidente, un incendio que fue provocado por un cigarrillo, le destruyó la casa donde vivía en Inglaterra, y ahí terminó la vida de Steve Marriott. Vamos a escuchar algo de Small Faces, esa primera banda que tuvo entre el 65 al 70 prácticamente. Vamos con eso. Voilà, pauvre Willy, il gagne. ça rapporte pas, non. Élevaient des poissons, chasse à nourrir pas son gars. Ils avaient mis ventre de plomb en prison. Alors petit Willy s'est enfui tout là-bas vers le nord. Le soleil ne brille pas. À Chicago, la ville où le blues est roi. Quant aux les musiciens, la couleur ne compte pas. T'as gagné plein d'argent. Il jouait son blues sur tous les continents. Ventre de plomb aurait été content. Willy ci, ou Willy là. Voici Willy, le voilà. Pauvre Willy, petit gars du Delta. Now, this is the thing about the blues. Man! yo te llamo a ver si está usted. Ahí estamos, 20 horas 23 minutos, seguimos aquí desde el paralelo 42 en la comarca andina, ciudad del Bolsón. La música que escuchábamos recién era el magnífico Johnny Neal haciendo The Blues Ain't Nothing. Antes, Patrick Verbeke y Jean-Jacques Milton, músico de armónica francés, haciendo Willy Lead Billy. Y un poquito más atrás lo que habíamos anunciado, ¿no? Small Faces con el querido Steve Murray haciendo Talk to You. Estoy en comunicación con un par de amigos. ¿Estás por ahí, Pablito? Bueno. Estoy en comunicación con los amigos de Pablo Romero, músico armónica. ¿Está Laurita ahí al lado? Está Laurita acá al lado mío y está Richie Sandoval. Cariño acá de la gente. Richie Cray Sandoval, Laurita Manotas Brión y quien habla Pablo Romero, músicos ellos de la ciudad de General Roca, de banda de Blowing Blues. Sí, si me permitís, voy a hacer los primeros. Buenas tardes a la gente de la comarca, ¿no? Con gustazo tenerlos ahí y estar. Escuchame, Pablo, vos no debes nada por acá, podemos anunciar tu nombre, ¿verdad? No, estamos pero en blanco completamente, nada de más allá. Bueno, entonces vuelvo a repetir, quien habla, Pablo Romero, persona de Encantadísimo, Boletín Impecable y músico querido quizá también en la comarca, ¿por qué no? Sí. Bueno, Pablo, quería saludarlos, siempre es un placer escucharlos y es la primera vez que saco a un músico aquí al aire en mi programa para hacer así una entrevista que la gente de la comarca aquí en Bolsón, sé que en algún momento van a poder ver la banda, los van a tener por aquí en algún momento de este año, seguramente vamos a trabajar ojalá, para Dios eso. Quiere, sí, porque es como que tenemos una pequeña deuda pendiente la blog y de arrancar para aquellos lados, una buena gira que viste que la tenemos pensada, la hemos hablado un montón de veces, cuesta coordinarla, pero bueno, este año ojalá estamos apostando a que sea, que vayamos para ver. Contame un poquito, Pablito, ¿qué es lo último que estuvieron haciendo estas semanas? Bien, mira, por ahora lo que estamos haciendo es, viste que ya terminamos el material discográfico, estamos juntando el último dinero que nos queda para que el corte de las ediciones y demás. Lea ya está, guitarrista, está trabajando en lo que es la parte de diseño, arte, tapa, viste que él es diseñador gráfico, entonces medio que tiene todas las ganas de hacer, de invertir un tiempo copado en esto, porque tiene un proyecto personal, ¿no es cierto? O un desafío ponerle personal a hacer esta edición para este arte de tapa, qué sé yo, que tenemos pensado para el disco. Y después, bueno, sí, tenemos muchas fechas de acá en adelante, todos los meses estamos trabajando con alguna fecha independiente, siempre, ¿viste? O sea, con teatrito, o tanto en Neuquén, o acá en General Roca. Fantástico. Así que sí, te escucho. No, termina, decime. Bien, así que bueno, lo que no dejamos, tanto de tocar como de ensayar, ¿viste? Lo que procuramos constantemente para poder desde ya cuando está la presentación del disco, presentar el disco y temas nuevos también, y por allá si sale alguna idea nueva que estamos trabajando en temas propios, también algo que tenemos de atrevernos a hacer, ¿viste? Sobre este ritmo tan identificado, ¿viste? Con Chicago y qué sé yo, pero que bueno, que queremos ver cómo lo puedo incorporar a Blowing y ya tirar algunas ideas nuevas, que ya hay algunas bases, algunas ideas. Así que estamos trabajando en eso, en esa parte musical, y por ejemplo, este mes ahora tocamos, en agosto tenemos dos presentaciones más, en septiembre también, dos presentaciones más, voy para Zapala, para el lado. Bien. Trabajando bastante en esto, y ya, digamos, intentando hacer efecto ya a la presentación del disco, que también consideramos que va a ser un evento lindo, y que también viene con una sorpresa, obviamente tu invitación, y la sorpresa del lugar donde lo queremos hacer, lo queremos hacer en la zona de la cultura, en algún lado que sea bien, digamos, que se identifique bien la noche con lo que queremos hacer. Bien ahí. Me gustaría que le cuentes a la gente también de qué se trata el material de la Blowing, que va a ser el primer material que se va a editar de ustedes, con el cual se van a dar a conocer para todos aquellos que ya vienen siguiendo el historial, no solo de la banda, sino seguramente individualmente lo que cada uno de ustedes ha venido haciendo en estos últimos, vino sembrando. Yo recuerdo haberte visto hace como 8 o 10 años cuando nos conocimos en un proyecto, a Laura la vi en otro proyecto, a Richie lo descubrí, yeah. Y se formó esto. ¿Qué es lo que va a presentar, qué es lo que va a editar la banda? Bueno, lo que va a presentar escuchar la Blow, más que nada, no con esto quisiera abarcar en general, pero sí te puedo decir un concepto que tiene la banda, digamos, o todos los integrantes nuestros, después de todas las vueltas que tengo musical, como decís vos, de los distintos proyectos, bueno, yo creo que lo que vamos a presentar en esta ocasión, o lo que se presenta en este disco, es un disco de clásicos, clásicos de los años 50 y 60, en especial los clásicos que rebotaron mucho y que dieron, o que marcaron la historia del sello Chess, los años 50, 60, obviamente con los artistas de esa época, y bueno, ese es el desafío de la Blow, más que nada, y que siempre fue una risa cuando lo conversábamos, qué sé yo, de que somos, que eres como investigadores de este sonido del estado, y que queremos hacer, sacar ese sonido, esa década del 50, 60, 65, y poder intentar sonar así, o dejar un plasmado, digamos, un sonido, digamos, de Chicago de esa época. Bueno, creo que en ese disco trabajamos bastante para eso, ¿no es cierto? O sea, eso es, trabajamos bastante para eso, para poder dar material así. Algo sencillo, algo bien conciso, bien demarcado. Hay autores y hay ritmos que se identifican bien con las épocas. Entonces, hay un temita nuestro también grabado. Así que, básicamente es eso, una apuesta a eso, al sonido, a la época, a la vestimenta. Nos dice que nos luchamos con esa onda también. Entonces, como que es un pequeño mensaje al sello Chess, a la época 50, 60. Con ese esbozo nació la banda, digamos. Una especie de Cadillac Rec en vivo, podría decir alguno que vio la película por ahí, ¿no? Contame. El proyecto tiene casi 5 años, venimos ahí va. Trabajando bastante duro, ¿viste? ¿Quiénes integran la banda actualmente y qué toca cada uno, qué hace cada uno? Perdón, me repetí porque te escuché y no te escuché, perdón. Sí, ¿quiénes son los integrantes de la banda y qué toca cada uno? Bien, está presente en este momento, ya para ensayar, está Laurita Brión. En el bajo está Richie Sandoval, que toca la guitarra y es cantante también. Está Leandro Brevi, otro guitarrista. Marianito Iglesias, también compañero de ruta de Tejai, también en la batería. Jorgito Venegas en el piano. Y bueno, en la armonía. Buenísimo, o sea, una muy buena banda. Faltarían vientos para alguno que diga, uy, si tuviera viento ya sería completo. Pero no es necesario, sí o sí que tenga. Tenemos, la banda, viste, tiene esas, igual que cuando tocamos en vivo, procuramos un montón de cosas. O sea, primero la seriedad musical y el respeto por la gente, que es el feedback que más quiere la banda, viste. La propuesta seria del blues esa noche, que la gente lo reciba. O sea, poder intentar de hacer ese feedback, de hacer llegar lo que uno quiere. Esa puesta en escena que tenemos también es fuerte, o sea. Me atrevo como a decírtelo así en forma muy humilde, ¿no? Pero que tenemos muchas apuestas así en vivo, porque a eso es lo que apostamos, a llegar a la gente del vamos, ¿no? Cuando tocamos el primer tema, procuramos ya arrancar así. Sí, sí, lo he visto, eso creo que es lo que... Como que el sí, bueno, hemos aprendido mucho de tu lado también, bastante enseñanza o cosas, como que has marcado el camino y he hecho, bueno, faltan por aquí, por allá. Bueno, las cosas están ahí y uno las toma... Estamos ahí está, en el ruedo, peleando. Las cosas están ahí, uno las toma prestadas, siempre digo, escuches a Muddy Waters, veas a Papo, o esté B.B. King, o una banda compañera local, siempre creo que hay una cosa que yo valoro mucho en ustedes, que los conozco hace tiempo, y es que eso, que han ido con mucha humildad tomando prestado lo que hace todo el mundo, y ahí está, y ahora está la Blowing, yo creo que da para pensar, lo deseo, pero... Intuyo de que esta banda en algún momento, como alguna banda local que merece de Argentina, digo, va a pasar a hacer cosas propias, ya lo están intentando. Ya lo estamos intentando, ¿viste? Y bueno, es como que tenemos, ¿viste? Muchas ideas y qué sé yo, y no queremos romper con la estructura, pero a su vez nos estamos animando y haciendo este batido de coco musical que hemos metido acá, y digo, bueno, vamos a intentar algunas cosas, surgen ritmos muy divertidos, cosas interesantes que... Y bueno, para allá también andar dando vueltas algunas letras. Y bueno, ahí queremos, viste, empezar por ahí, que también atacar a hacer algunas cosas con esta tranquilidad, viste, de poder componer algo en esto. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Pero es una banda que sí, que apuesta a esto fuertemente. Tenemos muchas ganas de llegar y si no, de morir en el intento, pero ir y empujar. Morir en el intento, no van a morir en el intento. Todo lo contrario. No. Para nada, pero, para nada. Tengo ahí porque digo, es bueno seguir intentándolo siempre, ¿viste? Y sí. Y bueno, que la música es esta gran herramienta que tenemos después de más allá de los estilos, y que si yo lo haces con ganas, con seriedad, con mucha polenta, mucha fuerza, muchas ganas de hacer algo serio y de brindarle algo a la gente, creo que la gente lo necesita también. Ya es una cuestión de que ya es una reciprocidad, ¿viste? La gente creo que necesita un poco más de arte y de música, y nosotros necesitamos que ellos también los escuchen. Pero para esto también hay que hacerlo con seriedad, con respeto, ¿viste? O sea, con dedicación, vocación, ¿viste? Son músico. Va caminando apasionado, manso y muy sanguíneo y visceral, así que los resultados van a ser siempre positivos. Vamos a escuchar un adelanto de este próximo disco de La Blowing y cerramos la nota en un ratito. Te quiero preguntar una cosita bueno, más, ¿sí? Listo. Ahí venimos. Listo, ahora te caigo. One, two, three, we have to do here. What is I hear going all around town? The people say, gonna put your kid down. Thinking what you did. You can call her what you want, and I call her Missy with the kid. You know the kids, no try, I don't you play. I say what I mean what I say. Yeah. Thinking what you did. Pasaba Blowing Blues de General Roca. Estábamos escuchando Messing with the Kid. Pablito, seguís por ahí, ¿verdad? Acá estamos todavía, muchas gracias. Sí, contame, ¿por qué eligieron este clásico en su momento, Messing with the Kid? No digo por qué eligieron este tema para grabarlo. ¿Cuándo y cómo sucedió que eligieron este clásico, Messing with the Kid, para ejecutarlo en la banda? Bien, yo creo que Missy with the Kid y Take Up My Bed, creo que lo que están ahí, fueron las últimas, o sea, como la última incorporación a los temas, ¿viste? Porque yo, viste que son los canto yo y mucho no me animaba, ha sido un atrevimiento que me tomé en el disco y como un pequeño homenaje que por ahí quiero hacer a un gran maestro de disco y de vida que me ha marcado tanto, viste, Junior West y qué sé yo, Sonny Boy. Entonces, como que me quise tomar ese atrevimiento, lo empezamos a ensayar, salían buenos, mismo, viste, y lo decoré un poco con baile, etcétera, y sale. Para aquellos que no han visto la banda, les cuento que cuando La Blowing ejecuta Messing with the Kid, para mí es uno de los momentos más fuertes del show, porque Pablito, tenés así como una cosa que Es lo que más me gusta a mí cuando el músico, vos ves que está actuando, no solamente está interpretando. Digo, la interpretación de la música no es solamente afinar, tocar la guitarra, el piano, la armónica, el saxo, ¿no? Y toda esta cosa, sino sonar todos en conjunto, lo hacen recontra ensamblado, pero aparte pones esa pasión, esa cosa que es como que digo, este tipo llegó, lo tiene. Decimos los músicos que a veces los temas nos dominan a nosotros y no nosotros los temas. Y cuando esto sucede, es clarísimo. Y cuando la Blowin hace Messing with the Kid, wow, te dan ganas de decir, para, ponelo de vuelta. Esto estuvo buenísimo, porque lo tuyo es fantástico ahí. Que no se ponga celosa Richie, por favor. No, está fantástico. Y en las demás composiciones que interpretan ocurre lo mismo, se logra lo mismo. Está la impronta de cada uno en los solos, pero están bien metidos en los temas, son reajustados y lo logran. Bueno, y esto lo acabamos de oír recién, no estamos viendo un video, pero está la grabación que ya habla muchísimo de cómo suena esta banda. A mí me da muchísimo orgullo que esté sucediendo esto, porque los conozco, pero como banda nacional. Es una de las tantas bandas que siempre deseo cuándo van a tener grabado para que la gente escuche lo que hace, en este caso la Blowin. Así que me pone muy, pero muy contento, amigos. Vamos a ir cerrando un poquito la nota. Y ahora viene el momento de mi querido amigo Richie Sandoval. Familia, los Sandoval, si los hay, bastante especiales. Richie, como Alejandro, el burrito, Eminencia, tipazo los dos. Y altos guitarristas, y siempre me recuerdan de alguna forma, es como, a ver si vale la comparación. No hay demasiados hermanos que sean contundentes en la música, pero está Edgar y Johnny Winter, Jimmy y Stevie Ray Vaughan. Acá hay dos tipos que son muy grosos con la viola, y distintos, ¿no? Y resensibles y contundentes. El burrito, que ya los que conocen de su carrera ahí es terrible, y la de Richie también es notable. Cada uno con una personalidad muy fuerte, y que cuando agarran la guitarra, dicen cosas, está buenísimo. También está fantástico que en la Blowin cantes vos y toques, cante Richie. Veremos si Laura en algún momento se manda, no sé, una versión bluesera de Inagada da Vida o Rapsodia Bohemia o algo. Le tienen que meter un pressing, yo no quiero sugerir cosas feas, pero la piba debería cantar un tema también. Hola. Me parece que los perdimos, justo que estaba haciendo la broma tonta de la nota. Bueno, ahora nos vamos a localizar para despedirlos. Vamos a escuchar Bringing On Home, un clásico de Sonny Boy Williamson por Blowin' Blues, banda de General Roca. Amigos, ahí va. Baby, I'm Ahí sonaba Blowing Blues de General Roca, haciendo un clásico, decía, de Sonny Boy Williamson, Bringing On Home. Pablito, ¿cómo estás? ¿Seguís por ahí? Sí, acá estamos. Se cortó recién y pero acá estamos charlando con los chicos, disfrutando. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, les quería mandar un cariño enorme, y estaremos aquí informando a la gente de la comarca que seguramente en septiembre, octubre, en algún momento se tienen que dar una vuelta aquí por Bariloche, Bolsón, Esquel, hacer una... Sí, ojalá, queremos ir a competir, hacer todos esos lados, así de una. Ya vamos a estar arreglando próximamente, porque lo que pasa es que son todos gente muy ocupada y hay que pedir turno con tiempo. Estamos todos muy ocupados. Están todos... No se termina de jugar ninguno, pero estamos... No, pero es bueno coordinarlo para... Yo creo que es bueno y es posible, ¿viste? En algún momento del año... tener una idea que tenemos familia, etcétera, qué sé yo, y hay que tener algunos labores en particular, pero yo creo que en forma, o sea, bien programada o armadita, yo creo que podemos andar y podemos tomar unos buenos días para estar allá, ¿viste? Bueno, fantástico, aquí estaremos esperando, vamos a seguir pasando material de este disco que tengo ahí guardado como un tesoro, difundiendo para que cuando vengan por acá la gente ya desee ver a la Blowing en vivo por la comarca aquí del Paralelo. Pablito, un abrazo enorme a toda la banda. La mejor, mucha música, buena vida, buenos ritmos. Bueno, muchas gracias. Ya, amigo, me provoca una sensación muy grande, una emoción, ¿viste? Porque la verdad que es un sueño de varios, ¿viste? O prácticamente calculo que es para Blowing. Y por la apuesta que tenemos y por cómo la disfrutamos, vos sabés que es una banda y una familia, ¿viste? Vos lo has vivido acá cuando venís. Entonces, desde ya, muchísimas gracias por el trabajo que hiciste con nosotros y por la difusión que le da la gente ahí de la comarca, todo. Muchísimas gracias. Ah, por estar entregando esto. Me emocionaste, boludo. Me emocionaste. Bueno, un beso enorme. Es un placer. Un placer. Un placer. Te queremos mucho. Que estés muy bien, cariño. Y beso enorme para toda la gente allá de la Blowing. Fuerza, blues, aguante la vida. Dale, un abrazo enorme, querido. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós, papi. Ahí estaba la gente, entonces, decíamos, de Blowing, de General Roca. ¿Seguimos? No, vamos a una tandita y después le contamos lo que se viene. Esto es música Saideco, es una mezcla de un cajón y cosa francesa que se ha generado ahí en New Orleans, haciendo un clásico de los Rolling Stones, Beast of Burden. Después les cuento qué es esto. Escuchamos a C.J. Chenier, hijo de Clifton Chenier, un ícono de la música Zydeco. Les quería contar un poco esto, este estilo de música que siempre tiene muchísimo de acordeón, es de la zona de New Orleans, Louisiana, se generó ahí por justamente residir en estas zonas desde el comienzo del siglo pasado, un poquito antes, muchos inmigrantes franceses, había guetos judíos. Esta zona tan rica para la música jazz, blues, generó también esta música, este estilo de música que tiene mucho de blues y de cajún, ¿no? Y tiene mucho de lengua francesa mezclada con inglés, y ahí se han salido estas músicas, el zydeco. La palabra zydeco hace referencia a la música originada por la combinación justamente de esto, del cajún y el blues. Música muy de ahí, de esa zona, únicamente ahí, sí, porque en otros lugares de los Estados Unidos no, y es muy, muy fuerte ahí, muy festiva, digamos que podríamos decir que es una especie de blues sajón, de alguna manera, pero tiene muchísimo que ver con los negros, porque los íconos de este estilo de música han sido morochos. El término zydeco proviene, según la tradición de la expresión, según la tradición, proviene de la expresión alubias, es haricots en francés, que según algunos autores era la forma en que se denominaba despectivamente a los negros del Delta, y según otros derivaba de una canción popular de origen francés llamada Les haricots sont pas salés, que tenía el significado no literal de estos son malos tiempos. Bien, ahí pasaba entonces un poco de lo que era la música zydeco, que es tan, pero tan, pero tan alegre, y tiene acordeonas por todos lados, bajos, guitarras, tablas de lavar, aparecen siempre un poco de percusión, también inyectan un poquito de saxo algunas veces. Las primeras grabaciones, dice, del campo de la música cajún negra fueron hechas por John Lomax. John Lomax fue un famoso rastreador para grabar a gente que andaba perdida por los campos de todos los Estados Unidos, y juntó de hecho grabaciones para la biblioteca de los Estados Unidos, donde se recopila música viejísima de los negros bluseros. Es muy, muy importante lo de John Lomax en la historia de la música negra en los Estados Unidos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos aquí en la Isla Robinson en esta última hora, ya casi las 9 de la noche, hasta las 10 estamos, luego viene Psiconautas. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Autoservicio El Bolsón. Manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante.

drops from your eyes. The morning sun is rising, only to apologize to the broken hearted anguish. Wrap it up and let it go, cause the high rap and the ill-advised don't know what they all know. It all turns to gold. It all turns to gold. The gold turns to rust, and the rust turns to dust as you go on. I used to cry about the bad luck that would seem to come my way. Curse the day that I was born, on and off along the way. But whatever rust and fools, you can equalize them all by the comings and the goings. Light and the cold, it all turns to gold. It all turns to gold. But the gold turns to rust, and the rust turns to dust as you grow old. You grow old. I've seen women and philosophers underneath the boiling tree, singing glory, hallelujah, somebody set me free. Freedom's just another word, insecurity. Can you see? Can you see? Philosopher of an idiot savant, cause the things that I desire aren't any that I want. And the rhinestones, they do radiate with a sweet patina glow. And the highbrow and the ill-advised know what they all know. It all turns to gold. It all turns to gold. The gold turns to rust, and the rust turns to dust as you grow old. It all turns to gold, on. It all turns to gold. It all turns to gold, on. It all turns to gold. It all turns to gold, now. It all turns to gold. It all turns to gold, now. It all turns to gold. Ahí estamos, 9, 14 minutos, 45 minutos para las 10. Nos queda todavía 45 minutos de programa. Esto es La Isla de Robinson. Recién oíamos a Popa Chubby, antes al señor Clarence Gaymouth Brown. Nico, ¿cómo te va? Tenemos la visita aquí un amigo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias acá al amigo Luis por invitarme. Por favor. Bueno, vos nos estás visitando porque mañana tenemos en la ciudad de Bolsón y en la Casona a las 22 horas la presentación de un número que yo creo que más de uno iría corriendo a ver, y hay algunos que por ahí no saben. Hablo de la banda Boom Boom Kid, que alguna vez Nero, el cantante Boom Boom Kid, fue líder integrante de Fun People allá por los 90. Exactamente. Tremenda banda. Tremenda banda, y bueno, es una oportunidad que pocas veces se da acá en el Bolsón, que tienen pocas bandas del nivel de esta en particular. Y bueno, es más que nada invitarlos a que vengan. Boom Boom está presentando su Wasabi Tour. Es el último disco de él, que se llama Wasabi. Viene una larga gira y bueno, tenemos la suerte de que pase por acá por el Bolsón, y va a estar mañana martes 17 a las 22 horas en la Casona. La entrada va a salir 40 pesos en puerta. Bueno, para los que no lo conocen, Necro fundó como un estilo particular de un punk positivo, una mezcla de punk y rock, sí, con mucha buena onda, mucha buena vibra y canciones de amor y de vida, y siempre un luchador del ecologismo y el amor en la gente. Yo recuerdo que voy ahí un poco a la a la raíz de Necro, que para mí por lo menos debe haber muchísima data anterior, pero cuando vi Fan People en casa de amigos en Buenos Aires en algún momento de los 90, dije, che, ¿qué es esto que está sonando? Qué bueno que está, me dice Fan People. ¿Y es de acá? Sí, no conocía. Yo estaba muy metido con lo mío, me acuerdo de giras con Papo, no me acuerdo de otra cosa. Bueno, me perdía un montón de información, pero me pareció buenísima la banda, es increíble. ¿Esta banda de acá? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso era Fan People. ¿Y Boom Boom Kid siguió la misma línea o cambió muchísimo de lo que era Fan People? No, yo diría que siguió más o menos la misma línea. Se transformó en un rock más, con un tono de pop, pero con mucha pila y buena onda. Tiene sus temas de todo, es multifacético, así que tiene temas punk, como temas rock, como temas más bien rockabilly. Bien ahí. El loco tiene una onda surfer, skater. Dicen algunos que, así como Iggy Pop fue el primero en tirarse sobre la gente y que la gente lo sostenga, Necro fue el primero en apoyar una tabla sobre la gente, una tabla de surf, y surfear sobre la gente. Lo cual es muy divertido, es un dato buenísimo. Anecdótico. Está buenísimo. Sí, era una banda de gente joven que estaba muy con la cuestión así, skate y eso, bueno, se mantiene esa cosa juvenil en los conciertos. Exactamente, así que invitamos a todos los jóvenes a que vengan y participen, más allá de que quizás no conozcan o no escuchen, o quizás nunca se les dio. Es una banda con mucha buena onda y mucha energía juvenil, y bueno, a que se acerquen a los jóvenes también. Es una muy buena oportunidad. Les va a ir bien, porque justo estamos ahora de vacaciones, hay un montón de gente que, como les gusta esto, les gusta el snowboard, están viniendo aquí al cerro, al Perito Moreno, a hacer un poco de tablas con las nieves. Así que si se enteran aquellos que saben que Boom Boom Kid, de golpe uno va a correr la bola, está Boom Boom Kid acá, es imperdible. Totalmente. Una banda, pero que es un placer. Es una banda que dirías, bueno, deberían promocionarla un mes antes para ir a verlos un sábado que reviente. Bueno, así de golpe tenés la oportunidad de verlos un martes. Único, sí. En la casona, el templo del rock aquí de Bolsón. Bueno, espero que salga bien. Repetimos, mañana 22 horas, Boom Boom Kid en la casona, entradas 40 pesos, un regalo para este número. Y aquí estamos escuchando. ¿Tenemos algún tema para oír de fondo? Sí, vamos a escuchar She Runaways. Vamos She a escuchar. A ver, Boom Boom Kid. Muchas gracias. Por favor. She ran away, away from nothing, escaping from nothing town, nothing that is here. Yeah. comienza espacio publicitario. Balú Escape. O'Neill, Creal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175. El Bolsón. Balú Skate. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin espacio publicitario. Estás Radio Goga 103.5. 9 horas 23 minutos. Seguimos aquí por Goga FM desde el paralelo 42, la comarca andina, ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro, hasta las 22 horas cuando comienza ahí Psiconautas. Ahí sonaba entonces Necro con sus Boom Boom Kit. Mañana a las 22 horas, 23 horas, en la casona van a estar actuando para todo bolsonero que se quiera arrimar. Ahora seguimos con la señora Joanna Connor, guitarrista, vocalista. Escuchen esto, Nothing But The Blues. Oh, is really alright. Ahí pasaba la increíble, increíble Coco Taylor, voz tremenda de Chicago. Les quiero recordar que este viernes, quien les habla, Luis Robinson, junto al lado izquierdo vamos a estar presentándonos en el Sol. A eso, después de la medianoche, como todos saben, entrada libre. Vamos a hacer homenaje a todos los personajes que nos gustan a nosotros. Jeff Beck, Jimi Hendrix, soul, funk, rock and roll, papo, blues, temas propios. Vamos a estar 2 horas en llamas. ¿Wanda, venís? Dice que sí. Trae amigas despechadas, dicen. No, yo estoy retirado. Los músicos que tocan conmigo, Nico, que es difícil, pero siempre reclama, no sé para qué, porque el tipo es difícil. Pei también está retirado. Y en el caso de Jumbel, bajista, desconozco su lado izquierdo. Ahí vamos a estar. Entonces, este viernes arrancamos el fin de semana. El sábado nos vamos a Bariloche a tocar a Chop Rock. Bueno, ahí estamos, 9:34 minutos, paralelo 42, Bolsón, Goga FM 103.5, aquí con Wanda Marconi en la operación técnica. Te veo sonreír, veo que este nuevo viaje en la operación técnica aquí en la ciudad de Bolsón te está haciendo bien. Te está haciendo bien. Bueno, me encanta, me parece fantástico. Tavo, no vuelvas, no, Gustavo Espejo, no hace falta que vuelvas. Y Migue tiembla. Migue tiembla, el otro operador. No pasa nada, una amiga. ¿Qué más teníamos ahí? Johnny Winter, lo que se viene ahí, últimos 25 minutos apretaditos. Johnny Winter, el tornado de Texas, haciendo Mojo Boogie. Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a Mojo Boogie. It's called that Mojo Boogie. You know that Mojo Boogie begin to slide on down. Teaching me a brand new way. I said, Gypsy, tell me what to say. They got the doozy and a boogie and the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo hang. They got the mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie began to slide. We'll be right back. crazy. The gypsy forgot to tell me just how to operate it. I went to a nightclub, I was squeezing it tight. I know that was the call of all the people starting to fight. It was a mojo boogie. Must have been that mojo boogie. It was a mojo boogie. I began to slide on down. Yeah, it was a mojo boogie. Must have been that mojo boogie. It was that mojo boogie that began to slide on down. Thank you. Chicago in the year of 1951. Yeah, you know, Muddy Waters told me, he said, son, you better get a girl. Yes, my first friend went down when I was 17 years of age. Yes, my second friend went down when I was 17 years of age. All the time I had to say about that, boy, you know the show was great. Yes, my second friend went down when I was 21 years old. Yes, my second friend went down when I was 21 years old. All the time I had to say about that boy, he sure was bold. Ahí va, esa, Fats Domino, qué bueno bailar esto. No, no puedes parar, no puedes parar. Bueno, estamos llegando ahí, 7 minutos para las 22 horas y estamos despidiéndonos en otra bellísima audición esta de la isla de Robinson. Lo que se viene ahí pegadito, seguimos y después nos despedimos. Ya está la gente aquí de Psiconautas armando la previa. Es toda una brigada psiconáutica, no podría decir que yo vengo solo contra el mundo. Me están dando envidia, yo me voy a traer una brigada. No sé, aquí, acá no me quiere nadie. Pero ya voy a apilar a algún desconocido por ahí, acompañado como sea para hacer bulto, porque estoy con Wanda, que lo echó a Gustavo Espejo. Y ahora estoy yo solo contra el mundo con mi música nada más. Vamos con The Meters y después nos despedimos. Ahí se iban The Meters, gente salvaje, morochos alucinantes de los 70, de los 60. Hicieron muy, muy buena música estos tipos, haciendo Chicken Strut. Bien, nos despedimos. Ahí está la gente de Psiconautas. Ah, no sin antes recordarles, mañana en la casona a las 22 horas, la gente Boom Boom Kid Joe, muy, muy especial que va a pasar aquí por la comarca. No se lo pierdan. Este viernes en El Sol, quien les habla, Luis Robinson, junto a Peye Tura, Nico Silva, Jumbel en bajo, ahí lado izquierdo vamos a estar en El Sol después de la medianoche. ¿Qué más nos queda? ¿Qué pasa? No escucho nada. Tengo que aprender a leer los labios. Llegué hasta las figuras chinas y a veces las sombras chinescas y esas cosas. Después no me acuerdo más. No importa, ahí estamos. Bien, nos vamos entonces a puro rock and roll con nada más y nada menos que el señor Little Richard haciendo Tutti Frutti. Wop bop loom bop lop bop bop tutti frutti, oh yeah, tutti frutti, oh woo, tutti frutti, oh yeah, tutti frutti, oh woo, tutti frutti, oh woo. Now wop bop loom bop lop bop bop kinda gal, hey Sue, don't you know just what to do? Kinda gal, hey Sue, don't you know just what to do? She knows how to love me, yes indeed. You don't know what you do to me.